mwanye mba kujibwa bwalu bwani shadayu wanye bwalu bwani zandwanye pena mutumba ni abanshana bwalu bwani zandwanye balunda bani ne bankonka zanduwe bujipe zanduwe bujipe umusha bundu kumeswe kwa shabana wanye Kumbana kayani, unkwatishe.